está el polo así molida, con una sola sopla de depositar en el costado, arriesgando el costado al lado para ponerla sobre el aso. Thank you. Mm.